siento por negarte la verdad, por ocultarte tantas cosas. Quizás no estuvo bien, pero no tuve otra salida. El ver que te hice daño realmente me destroza. Espero que algún día puedas sanar tus heridas, hermano. Confiaba en que te volverías fuerte. Cargué con el pesar de que desearás mi muerte. Solo quería verte nuevamente y protegerte, pero lamentablemente no hubo suerte. En mi camino, convertido en un asesino, fui culpable de traerle la desgracia a tu destino. Solo pido que me entiendas y perdones. No era mi intención traerte tantas decepciones. Que cometí un error y que te causé dolor, decidiendo abandonarte y vivir como un traidor. Entiendo tu rencor, pero déjame demostrarte que a pesar de todo yo jamás dejé de amarte. Pase lo que pase, nuestros lazos siguen fuertes. Esto no es cuestión de suerte, no podrá cortarnos ni la muerte. No hay dolor que pueda separar nuestros caminos. Somos un solo destino que a través del tiempo sobrevivirá. Desde muy pequeño yo quise ser como tú. Te admiraba demasiado, me deslumbraba tu luz. Hasta que un día me rompiste el corazón asesinando a todo el clan sin ninguna compasión. No lo entiendo, dime qué está pasando. Te fuiste muy rápido, no pude asimilarlo. El odio fue aumentando y me quise vengar. Ahora estoy confuso, me ahogo y no puedo respirar. Unos dicen que te convertiste en un traidor, otros que de la villa tú fuiste el salvador. Por todo esto empezaron a surgir las dudas. Hermano, dime la verdad sin poner excusas. Ahora te he vuelto a encontrar y me alegro de verte. Me arrepiento tantas veces de haber causado tu muerte. Pero no te preocupes, tu sacrificio no será en vano. Protegeré la villa cumpliendo con tu legado. Pase lo que pase, nuestros lazos siguen fuertes. Esto no es cuestión de suerte, no podrá cortarnos ni la muerte. No hay dolor que pueda separar nuestros caminos. Somos un solo destino que a través del tiempo sobrevivirá. Lazos que se rompieron y volvieron a ser uno. Ni la muerte nos separa, estaremos siempre juntos. A pesar de la distancia, a pesar de cualquier cosa, somos hermanos y eso es lo que de verdad importa. No hay fuerza que destruya todo el poder del amor que dos hermanos forjan atravesando el dolor. No hay quien pueda cortar el lazo que se hace gigante y permanecen cuando nuestras almas se encuentren distantes. Pase lo que pase, nuestros lazos siguen fuertes. Esto no es cuestión de suerte, no podrá cortarnos ni la muerte. No hay dolor que pueda separar nuestros caminos. Somos un solo destino que a través del tiempo sobrevivirá.